y tuvieron que morir dos personas para que se dieran cuenta de que los edificios escolares no pueden funcionar como funcionan. Y tuvieron suerte que no murieron niños. Que si no, la desgracia hubiera sido muy mayor. El general Rodríguez, 8 de cada 10 escuelas fueron cerradas por problema de gas. Los distritos escolares de general Rodríguez y Moreno prácticamente no tuvieron clases luego de la fatídica explosión de la escuela 49 en general Rodríguez. Una cuadrilla del gobierno comprobó pérdida de gas en la mayor parte de las escuelas. Es decir, están nuestros hijos y nuestros nietos sentados sobre un volcán llamado escuelas. ¿Por qué? Por responsabilidad de los gobernantes y de aquellos que deberían cumplir funciones de inspectores y que van para cobrar el sueldo y no les importa un carajo los chicos, los niños, sus padres, los docentes, los maestros. ¿Para qué? Si yo la cobré, ¿qué me tengo que preocupar si hay una pérdida de gas? ¿Se dan cuenta lo que es la Argentina de los miserables? Y cuando digo los miserables me refiero a los funcionarios del gobierno. Ayer hubo movilizaciones de docentes y padres de alumnos en los partidos de Moreno y general Rodríguez. En ambos distritos, prácticamente el total de escuelas se mantuvo sin dar clases, luego de la explosión en la escuela 49 que provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Las comunidades educativas salieron a denunciar las paupérrimas condiciones edilicias. Esto es lo que brindan estos gobiernos de corruptos a nuestro pueblo. Ahora salen a pelear para que maten chicos al por nacer, pero no salen a pelear para que los gobiernos cumplan y preserven la vida de los chicos que ya nacieron, a los cuales los condenan a vivir en un volcán llamado escuela. Luego de la explosión en la escuela 49 que provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y auxiliar Rubén Rodríguez, las comunidades educativas salieron a denunciar las paupérrimas condiciones edilicias. Faltan aulas, hay problemas con el gas, la electricidad y los desagües, paredes electrificadas, cortes diarios de suministro de agua en las distintas instituciones, la informó a Página 12 Verónica Ledesma, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerense. En otros distritos bonaerenses, como Merlo y Pilar, surgieron denuncias similares en Mar del Plata. Además, el interventor del Consejo Escolar renunció aduciendo estrés. Está estresado, pobrecito. A eso yo le llamo un cagazo de afrontar las consecuencias de su ineptitud. Aceptan cargos que después no saben qué hacer. El viernes le pregunté al presidente del Consejo Escolar si podía garantizar la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares, y me respondió que no. Dijo Ledesma, finalmente se decidió que cuadrillas especiales pasen a revisar todos los establecimientos educativos de general Rodríguez. Queríamos que se revisen con cuadrillas especiales y que nos garantizaran que iban a hacerse trabajo en concreto y además tener la certificación de profesionales que garantizaran la habitabilidad de los edificios. Queríamos que nos dijeran que los chicos podían concurrir a la escuela sin riesgo de vida, afirmó. Ayer, los directivos de algunas escuelas del municipio de general Rodríguez, presionados por el reclamo de docentes y padres, decidieron suspender las clases ante el peligro que corrían los alumnos y asustados por lo sucedido en Moreno. La semana pasada, a medida que pasaba la cuadrilla que mandaron al Consejo Escolar y la municipalidad, se detectaron fugas de gas, dijo Ledesma. Hay un 80% de servicios educativos que ahora están con suspensión de clases. Esto representa entre 60 y 70 establecimientos, entre ellas la escuela primaria número 11, donde se detectó una fuga de gas. Ayer a la mañana hubo una marcha a la jefatura distrital de ese distrito, porque los gremios fueron convocados a una reunión con el jefe regional, Hugo Daniel Costilla. El objetivo era tratar la situación edilicia de General Rodríguez después de una movilización que se hizo el viernes frente al Consejo Escolar por parte de gremios docentes, alumnos y padres, para pedirle soluciones respecto a la situación de infraestructura de nuestro distrito, afirmó Ledesma. En abril se había declarado la emergencia educativa en General Rodríguez, dada la situación preocupante de las instituciones. Los gremios reclamamos hace años la falta de edificios y la situación de los edificios que funcionan ahora. Faltan aulas, hay problemas con el gas, la electricidad, los desagües, pared electrificada, cortes diarios de suministro de agua en las distintas instituciones. Además, hay sobrepoblación y los alumnos están hacinados. A veces llega a haber hasta 80 alumnos en una sola aula, sostuvo el titular de la FEB. Como informó ayer este diario, a principios de julio, en la escuela número 22, barrio Bicentenario de General Rodríguez, explotó una cocina por una pérdida de gas. Aunque no hubo muertos, un auxiliar sufrió graves quemaduras. Es decir, que ya hay otro lugar donde pasó exactamente lo mismo, nada más que sin muertos, pero sí con heridos. A su vez, en otro distrito comenzó a replicar el miedo y el enojo. Los directivos de la escuela secundaria número 7 de Pilar se vieron forzados a evacuar a sus alumnos por escape de gas para dejarlos fuera de peligro. El director decidió llevar a los chicos al patio y resolvió suspender las clases cuando vio una estufa defectuosa y un toma corriente enchufado a su costado. Fernando Sorrentino, docente del establecimiento, contó que el olor a gas se empezó a sentir cerca de las 11 de la mañana en el auditorio. Por primera vez en la vida veo una estufa que no es de tiro balanceado, infrarroja, y no tenía llave para regular a la vista. Después no quieren que haya accidentes, porque indudablemente hay una incapacidad también por parte de los docentes que admiten esta forma de trabajar, donde ponen en riesgo la vida del alumnado y sus propias vidas. Cuando es así, hay que negarse a trabajar directamente. Yo me niego, no voy a poner yo ser responsable de la muerte de mis alumnos. Y si te quieren echar, es preferible que te echen por ahí. Despiertan los padres y despiertan tus compañeros y despiertan los alumnos, y todos juntos reclaman lo que tienen que reclamar: condiciones dignas para la educación. Los directivos de la institución ya habían presentado quejas ante las autoridades provinciales, pero no tuvieron respuesta. Hubo distintos reclamos por olor a gas, escape de gas y techos que llueven y se caen, informó Sorrentino, quien señaló que la situación de las escuelas se debe a la política de ajuste a la que estamos cometidos, pero más que eso también a la desidia de los gobiernos, del actual y del anterior, porque una escuela no se deteriora en un año solo, pasan años y se va deteriorando y nadie se preocupa en arreglarla. Después de lo que sucedió en la escuela 49 de Moreno, el personal educativo acordó armar un dispositivo para estar alerta ante cualquier falla que hubiera. Me parece muy bien, esto es una medida coherente y eficaz, por lo menos para controlar que no vuelva a pasar lo que ya pasó. Y lo importante sería lo que dije hoy: si hay algo que no está en condiciones, directamente negarse a dar clase, irse y dejar a los chicos que estén en sus casas tranquilos hasta tanto no arreglen. El día que empiecen a hacer eso van a ver cómo se van a ocupar los inspectores, el municipio, los funcionarios de educación, la gobernadora, todos se van a preocupar. Y no que haces un reclamo, no te dan pelota y seguís poniendo en peligro a los alumnos y tu propia vida. En Merlo, la directora de la escuela primaria número 8 les pidió a los padres que entraran al establecimiento cuando fueron a llevar a sus hijos. Ahí intentó minimizar que había pequeñas pérdidas de gas, además de otras irregularidades. Ahí está, esta mujer es una cómplice, porque si mañana estalla y mueren alumnos, ella es la culpable por querer minimizar algo que no se debe minimizar. ¿Se dan cuenta? Porque digo que hay que negarse totalmente a ser cómplice de este tipo de corrupción. Porque si no están en capacidades de servir al pueblo, váyanse, no cobran el sueldo. No es que roban un sueldo y no hacen nada. Y no cumplen con su deber. Pequeñas pérdidas de Gadis, además de otras irregularidades. Pero que de todas formas se editarían las clases por pedido estricto de la inspectora. Los padres se resistieron a dejar a los niños en la escuela. Luego hicieron una denuncia en el comando de bomberos del distrito, quienes, junto al personal de civil, comprobaron que había 5 escapes de gas en el lugar. Karina, madre de una alumna del primer grado, contó que la directora empezó a sostener que no la dejaban cerrar la escuela, pero todos los padres empezamos a decir que eso no era factible. Algunos se pusieron nerviosos y sacaron a los chicos de la escuela y otros quedaron adentro. Ya está en eso. No se ponen de acuerdo los padres arriesgando a sus hijos. Pero el problema no es solo el gas. Desde la escuela número 5 del Palomar denuncian que fueron abandonados por el gobierno provincial y el demorón encabezado por el intendente Ramiro Tagliaferro, ex esposo de María Eugenia Vidal. El 29 de abril la escuela fue afectada por un temporal y quedó sin techo. Y ahora denuncian que el gobierno desistió de avanzar en su recuperación. Indudablemente, señores, tenemos lo que muchas veces nos merecemos por no hacernos respetar. También, ustedes saben que se creó el Flibondi, aviación, donde no se tuvo en cuenta las perturbaciones y las situaciones que le harían vivir a los vecinos del Palomar el ida y vuelta de aviones, cosa que el vecindario no estaba acostumbrado porque es un aeropuerto militar donde de vez en cuando salía algún avión y no era permanente la ida y venida y aterrizajes de aviones. Sin embargo, como acá nadie piensa, porque lo único que piensan son los negocios, son los que pesan, indudablemente las situaciones las pagan siempre los mismos, los que menos culpa tienen y que son los vecinos. Aparte, nadie va a querer ir a vivir ahí y han devalorizado totalmente sus viviendas, su patrimonio. El síndrome Flibondi, el infierno que viven los vecinos del Palomar. La llegada de Low Cost al aeropuerto improvisado de él en el Palomar significa una verdadera pesadilla para los vecinos, quienes sufren de deterioro en los cimientos de sus casas y hasta contaminación sonora, y así viven las personas que están cerca del aeropuerto. Bueno, esto es de la redacción del diario registrado del martes 7 de agosto del 2018. Los vecinos del Palomar contaron su drama a los medios en una nota publicada en Infobae. Dan cuenta del programa que significó la llegada de Flibondi al aeropuerto de esa localidad con unos 30 vuelos diarios. Ahí está. ¿Ves lo que te digo? Beatriz señala el techo y hace silencio. No se ve, pero se escucha. Los perros ladran al avión que sobrevuela la casa, pero el ruido es uniforme y suena al unísono. Ensordece y vulnera cualquier acción simultánea, comenta el periodista Milton del Moral en su nota. Quiero también hacerle una acotación a esta, que ese ruido del avión le va a afectar a todos estos vecinos y le va a generar un problema hipoacústico, porque un ruido que supera los decibeles, y los motores del avión superan holgadamente los decibeles normales para el oído de una persona, con el tiempo le deterioran la capacidad auditiva y le generan graves problemas hipoacústicos, perdiendo la capacidad auditiva. Habría que ir y hacerse, a partir de ahora, cuanto antes, audiometrías para ver qué capacidad auditiva tiene, y si la están perdiendo, iniciar los juicios necesarios a estas empresas responsables, al municipio, a la provincia y a todos aquellos que le van a afectar la salud, porque una vez que perdieron la capacidad auditiva no la van a recuperar sino a través de un artefacto llamado audífono, al cual tendrán que comprarse, o si no, pedírselo a la obra social si es que se lo dan gratis. Pero ustedes han tenido pérdida auditiva, entonces han perdido capacidad física. Eso es un consejo que les doy yo a todos aquellos que viven estas situaciones, porque hay que hacerles pagar el mal que les hacen. Ustedes no son cosas, son personas, y que los negocios no afecten su capacidad física ni sus vidas. Janet vive a dos casas y su testimonio también fue de alerta. La mujer dijo que cuando el avión pasa, la televisión no se escucha, y si está al teléfono tiene que detener su charla hasta que se vaya el intenso ruido. Evidencia de una contaminación sonora no calculada, casi segura. Esa contaminación sonora es lo que yo le llamo la pérdida auditiva que van a tener a consecuencia de ellos. El ruido es permanente, molesta, ¿cómo nos va a molestar a la madrugada, a la noche, todo el día? Es cuando viene el avión, pienso que se me va a caer el tanque del agua abajo. Pasan a 200 metros de mi casa y hasta me vibran las ventanas, relató Luis, otro vecino de 85 años, que está a 15 cuadras del aeropuerto. Por esto ya denuncias elevadas, como la del colectivo vecinal Stop Fribondi Oficial, quienes iniciaron un amparo en 2017 contra la habilitación de vuelos comerciales en la base militar. El fiscal Jorge Di Lello se expidió el lunes 30 de julio. A partir de esta presentación judicial, solicitó al juez Sergio Torre la suspensión de las operaciones del aeropuerto y reiteró el cese de vuelos de la aerolínea Fribondi hasta tanto se constate la seguridad pública. Pero evidentemente no se le ha hecho caso acá a la justicia. Si hay plata, no le da pelota a nadie. No es el síndrome Fribondi, es el síndrome del aeropuerto trucho, dijo Lucas Marisi, vecino y abogado, quien afirma que no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debe habilitar el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Muchos lindos títulos que no sirven para un carajo, dijo uno. Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. El letrado denuncia irregularidades en la habilitación del aeropuerto, donde sustenta su amparo en la Ley General del Ambiente y la Ley de Sitios de Memoria, por haber funcionado como centro clandestino de detención, por lo que no puede ser refaccionado ni modificado para uso comercial. El vecino afirmó que se amparan en un documento justamente firmado durante la dictadura militar, en épocas donde la zona era todo campo. Marisi develó que las causas juntaron un informe del CONICET en el que califican al aeropuerto del Palomar como uno de los peores tres del mundo por su pésima ubicación. Nos enteramos desde fuentes de la Fuerza Aérea que, como los aviones carecen de ILS, sistema de aterrizaje instrumental, existe el peligro de que el piloto se confunda la pista con las luces de la ruta, expresó, sin contar la desvalorización de las propiedades en la zona. Bueno, todo en contra para los vecinos de la zona. Creo que tendrían que estar peleando también por esto y defendiendo el derecho a vivir en paz. Y si no, meterle juicios, pero por todos lados, para que se los respete. Aunque la justicia aquí en la Argentina es jodida, pero si no se lucha, no se consigue absolutamente nada. ¿Y cómo andamos? ¿Hay mensajes? ¿No hay mensajes? Si hay mensajes, vamos a pasarlos. Tenemos varios por Facebook, por Facebook Vivo, que estamos transmitiendo el programa. Saluda Pablo Diego Calabresi, dice buenas tardes. Está también Nimia Escobar, dice la lucha continúa, justicia para jubilados, mañana jueves 11 horas, tribunales junto con Rubén Giovannini. Hortensia Escudero, Mari Escudero nos saluda y también dice 3 días, que está ella, ¿no? 3 días sin luz y tuvieron que pagar para componer la avería. La avería. Jorge Luis Martínez, grande Rubén, el único opositor. Esos son algunos mensajes que van dejando la gente por Facebook, de repente vemos también por WhatsApp de nuestro programa, que es en el 15 24 68 98 74. Fernando de Once te saluda y dice extraordinario su editorial, usted es su maestro, sigue adelante, abrazo peronista. Son los mensajes que tenemos por ahora. Muy bien, quiere que pongamos una cancioncita para amenizar un poco el programa, para no cansar a los oyentes. No hay problema. Antes de pasar la música, también justo ahora nos escribía Sanani Capsané, saludos a todos los espartanos. Ahora en momentos seguimos transmitiendo en vivo desde Facebook. Muchas gracias. Todos los jueves convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. ¿Acaso no lloré por él, pensando que jamás se fue? Yo siempre escucharé su canto, susurro que me vio crecer. La vida le negó tal vez un fin como al nogal de pie, queriendo proteger sus frutos para no dejar de ser. Chao, viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas. Dele fumar junto a las rosas más tempranas. Chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Chao, viejo Juan. Chao, viejo Juan. Chao, mi querido Juan. Chao, El tiempo no le dio vejez y a todo le tenía fe, porque era un flaco corajudo que nunca le temió al perder. La muerte le quitó, ya sé, su intensa forma de querer y su mirada confidente que jamás olvidaré. Chao, viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas. Dele fumar junto a las rosas más tempranas. Y chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Chao, viejo Juan. Chao, viejo Juan. Chao, mi querido Juan. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino Perón extendida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Hola, Tiempo Nacional. Rubén, Jorge, querida audiencia. Aborto legal, seguro y gratuito. Legal o ilegal es un crimen. Seguro ni pensarlo, ya que casi todas las muertes son en hospitales y mueren más en los países que ya se hace mucho. Y gratuito porque pagamos entre todos el crimen. Pero el punto de hoy está en una frase de Pino Solanas y otros energúmenos abortistas como él. Hoy es un día histórico, dijeron. Y justamente haciendo un paralelo con lo que dijo Rubén, el despilfarro de energía y todas esas pobres idiotas con el pañuelo verde y cerebro lavado. Un día histórico, señor Solanas, sería el tratamiento de la alta pobreza y la indigencia, la hiperinflación que aplasta al que menos tiene y al trabajador, la no aceptación del dinero deuda con la timba financiera que desintegra la patria, el saqueo al ANSES, PAMI, Obras Sociales y OMA, que eso sí mata, las muertes diarias por la delincuencia y la droga, los desocupados diarios, constantes, la desintegración del trabajo genuino por la timba de estos banqueros degenerados, las mineras, Monsanto, que están envenenando el suelo, llevándose todo el dinero y a la población, el saqueo a los jubilados, terrible, que con la miseria que cobran han muerto y morirán cientos de miles, los que duermen en las calles, los que revuelven basuras, los hospitales, la miseria que hay, las escuelas y comedores con graves problemas y la muerte de estas dos pobres personas, la creación de una moneda genuina, con respaldo genuino, con un banco genuino, no con la timba del dólar. Estos serían, señor Solanas, temas históricos. Esto sería un tema histórico para tratar en el Congreso. Y no toda la otra distracción y bosta que ustedes tratan con sueldos astronómicos. Todo lo demás se solucionaría por añadidura si se tratarían temas reales de todo esto. Mañana voy a ir a la marcha de jubilado. Muchas gracias. Escuchándonos. a Héctor de Chivilcoy, le agradecemos el aporte que ha hecho, con el cual coincido totalmente con respecto a la situación que hoy estamos viviendo. Un día histórico fue el 12 de julio de agosto de 1806, que nadie lo recuerda. Eso sí fue un día histórico, porque pusimos de rodillas al león inglés, que está en nuestro himno, que por supuesto tuvo que ser borrado a pedido de la corona, no sea cosa que las generaciones de argentinos que vendrán se recuerden que en una fecha histórica de la Argentina queda feriada hasta 1955, el 12 de agosto era feriado, puesto allá por el año 1943. Se declaró feriado ese día. ¿Y por qué lo sacaron de feriado? ¿Y por qué no tenemos por qué recordar esas cosas que al argentino lo llenan de orgullo y le hacen sentir la patria? Una patria incipiente que ni siquiera había nacido, pero que ya para muchos de los que habían nacido aquí era su patria. Y hablando de patria y de las invasiones inglesas, por eso la educación que estamos recibiendo en los últimos años es una educación sin patria, sin símbolos, sin todo aquello que nos pertenezca y que nos haga sentir ciudadano de una nación. Nosotros somos habitantes de una tierra sin identidad. Por eso el himno lo tararean, no lo cantan con fervor como hacen otras naciones. La bandera nos da lo mismo, le cambiamos de color o le ponemos cualquier aditamento, un pañuelo, da lo mismo el pañuelo que un sol con la que fue la que la creó Belgrano, o da lo mismo poner la foto de cualquier cachivache político en el medio. Total, la bandera tiene un color, hasta que el color le cambiaron. El azul celeste de la bandera pasó a ser un celeste diluido, casi gris, que parece más sucia de lo que nos ensuciaron los políticos. Y bueno, y así estamos. Por eso tenemos los senadores que tenemos, por eso tenemos los diputados que tenemos, y por eso tenemos toda esta mersa de corruptos que hacen asociaciones ilícitas para hacerse ricos todos ellos. Y ojo que no me refiero a los que hoy están siendo cuestionados, porque me cagué de risa también hoy cuando leí las declaraciones de Ollarvide. Me apretaron del cuello y me hicieron sobreseer los delitos de Néstor Kirchner. Cara dura, delincuente. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahora lo decís. ¿Se dan cuenta que es todo un circo, un verso? Claro, ahora la culpa de todo la tiene el tuerto. Total, se murió. ¿Y todos le van a echar la culpa al tuerto? Y se murió, chao, no hay condena. Chao, se terminó. Nada, señores, seamos serios. Fueron todos cómplices, porque si él hubiera hablado cuando era juez, no hubieran seguido ocurriendo lo que fue ocurriendo y no se hubiera robado tanto como se robó. Entonces él, en ese momento, es un encubridor cómplice. Entonces no puede decir, me agarraron del cogote. Si vos como juez no podés decir que te están obligando a sobreseer, es porque sos cómplice. Y por ahí mordiste algún pedazo para silenciar y para no fallar. Así que no solamente es cómplice, sino que también amerita que vaya preso junto con los otros, porque es parte de la asociación ilícita. Él es la parte encubridora. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es todo así. Vamos a empezar a recordar cómo fue las invasiones inglesas, cómo fueron los días previos, hasta que llegaron a la plaza de acá, a la fortaleza, a lo que se llamó de posterior a la rendición de los ingleses, la plaza de la Reconquista. Invasión inglesa de 1806. Los ingleses ante Buenos Aires. Esto es del 18 al 26 de junio, que es cuando ellos llegan con sus naves a invadir las tierras en aquel momento del virreinato del Río de la Plata. El 18 de junio se reciben las primeras informaciones de encontrarse buques enemigos en la cercanía de las islas de Flores. Sobremonte no toma otra medida que una relación de los capitanes de milicia sobre el estado de caballos y monturas. Pasan 6 días de nerviosa expectativa. El 24 a las 4:30 de la tarde se avistan navíos de guerra frente a Quilmes. Al anochecer, el comandante de Ensenada, capitán de navío Santiago Liniers, entrevé unos buques alterosos y de poca guinda, que le parecen mercantes holandeses. Esa noche, el virrey celebraba una fiesta familiar, epilogada con una función en la Casa de Comedias, la presentación del El Sí de las Niñas, de Moratín. Ha quedado clásica. Allí le entregan nuevos pliegos de Linier, rectificando que los buques no eran mercantes holandeses, sino navíos de guerra ingleses, pues acaban de dispararle unos cañonazos que habría replicado con sus baterías costeras. Eran las 9 de la noche, Sobremonte se retira a la fortaleza, convoca a las milicias urbanas para la mañana siguiente en los cuarteles del Fijo y de Dragones, desocupados por estar los cuerpos en Montevideo. Sube a la azotea de la fortaleza para hacer señales a los buques corsarios a fin de que se cobijaran. Esta actitud hizo creer que estuviese en connivencia con los atacantes. Ordena que el subinspector de milicias y tropas regladas, Pedro Arce, con las más aparentes milicias, cubriese el puesto de Quilmes, mientras el teniente coronel de Blandengues, Manuel Gutiérrez, con 200 de los suyos, iría a proteger la Ensenada y se va a dormir. Hombre, preocupado, se nota por el avance del enemigo. Se va a dormir. Total, al amanecer del 25, las milicias de infantería se aglomeran en la ranchería, cuartel del Fijo, y las de caballería en las Catalinas, asiento de los Dragones. Son 1.300 hombres en cada cuartel. Fuerza ponderable si tuviese instrucción y armas. Hacia las 9 de la mañana se presenta la escuadra inglesa que había cambiado tiros la noche anterior en la fortaleza, en Ensenada. A la vista de la ciudad y en formación de guerra, en la fortaleza disparan 3 cañonazos en señal de alarma, lo que congrega en la plaza a considerable gente, calculada en 1.500, entre hombres, viejos y niños, que vivaban al rey y piden armas para defender la patria. La patria era la ciudad, en la terminología de aquella época. Sobremonte se muestra en los balcones y los arenga. Por primera y única vez en su vida, es aclamado. Dice que están tomadas todas las providencias y los invita a retirarse a almorzar, que él vigilaría con su catalejo. Hombre previsor, Sobremonte. El desembarco es el 25 de julio, de junio, no de julio, junio. A las 11 de la mañana del 25, los ingleses, después de recorrer la costa en busca del mejor lugar, empiezan el desembarco en Quilmes. Son 20 botes que van y vienen con soldados uniformados de rojos, cañones, caballos, arreos, pólvora, que depositan trabajosamente en la playa bajo una llovizna fría. Un bañado los separa de las barracas. Desde allí, un sargento de artillería española con 5 hombres y una de las piezas encargadas de las señales dispara el cañonazo de alarma. Conforme a lo convenido y permanece firme, tal vez los ingleses creen que hay más tropas ocultas en los espinillos, pues se quedan en la playa calados y ateridos hasta el anochecer. Dura el desembarco de los 1.635 hombres con sus implementos. Es decir que 1.635 hombres son los que desembarcan en Quilmes en esos momentos para avanzar sobre la fortaleza de lo que es la Plaza de Mayo hoy, que estaba la fortaleza, y allí avanzaron en esos días hasta llegar allí. Arce llega a mediodía a Quilmes con 400 milicianos. Milicianos era el pueblo que se armaba, eran los hombres del pueblo, podía ser un ferretero, un almacenero, un tendero o un empleado de esos, de esas tiendas. Esos eran los milicianos, tomaban un arma y salían a pelear por lo que era de ellos, por lo que les pertenecía, para no permitir que se los dominaran los invasores y le quitaran lo que era de ellos. Esos 400 milicianos fueron elegidos entre los más dispuestos y mejor montados, a los que ha agregado 100 blandengues, 2 cañoncitos de A4 y un obús de A6. Toma posición en la barranca junto al sargento del cañón y no hace nada en toda la tarde. Mirar nada más. Los milicianos y blandengues desean cargarse al grupo de ateridos ingleses que se va engrosando cada vez más. Pero el subinspector solo quiere obrar sobre seguro. Manda a pedir refuerzos. Mientras vienen, seguirá esperando. Bueno, un poco, ¿se acuerdan? Tú me haces acordar, ¿se acuerdan cuando se sublevaron los caras pintadas y el que tenía que venir a reprimir no llegaba nunca? Que estaba, tardaron como 3 días para llegar a Campo de Mayo. Bueno, esto es una cosa similar, esperaba. No sea cosa que a alguno se le ocurriera tirar y se desatara el zafarrancho. Llega la noche del desembarco en Buenos Aires. Sobremonte manda a tocar Generala a las 2:30 de la tarde y la multitud vuelve a congregarse en la plaza de la Victoria, que es, después pasó a llamarse así. Los milicianos reclaman armas, pero el virrey no se atreve a armar a las milicias. Dirá más tarde el cabildo en su informe, se limita a distribuirlas desarmadas en compañías al mando de algunos oficiales veteranos. Solo más tarde les dará una carabina con 4 tiros a los de caballería. Mire cómo quería defender Sobremonte Buenos Aires. Se tocó la alarma general, dirá Belgrano en su autobiografía, y conducido del honor volé a la fortaleza. Punto de reunión, allí no había orden ni concierto en cosa alguna, como debía suceder en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna. Allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas, avergonzado por ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice Belgrano, un hombre que llegó a ser un general que ganó batallas, siendo un paisano del pueblo, un abogado, ni siquiera abogado porque no ejercía la profesión de abogado, y cómo él en 4 años, esto está hablando de 1806, su fervor patriótico lo llevó a ser un general y a luchar por la libertad de su patria. En 1806, 1810 fueron 4 años. Y en 4 años él se puso al frente de un ejército. Qué interesante, ¿no? Ese fervor patriótico que anidaba en el pecho de Belgrano y en aquellos hombres de entonces, que si bien prestaban servicio al rey, amaban su patria. Porque después, cuando el rey defeccionó, ellos supieron hacer respetar aquello que entendían que era su patria. Sobremonte ordena que la caballería vaya al puente de Gálvez, hoy puente Pueyrredón, donde atraviesa el riachuelo. El camino del sur son de 129 hombres a caballo, la mitad mal armados, el resto de la milicia debe concentrarse en sus cuarteles a la espera de armas y órdenes. El virrey revista los 129 del puente, a quienes agrega un tren volante de artillería. Luego vuelve a la fortaleza a disponerse, saquen los caudales para el interior conforme a lo previsto, con una escolta de 100 blandengues. Como ha cumplido su deber, se va otra vez a dormir. Tenía a los ingleses a pocas cuadras y él se iba a dormir. No lo molesten al virrey. Combate de Quilmes, esto es el 26 de junio. Todo parece una comedia. Los ingleses completan el desembarco al anochecer del 25, pero se quedan en la playa, entre el río y el bañado, empapados por la lluvia. Arce, como fascinado, no se mueve en toda la noche, no obstante que la lluvia hubiese favorecido el ataque. Al amanecer del día 26, los ingleses inician lentamente el avance por la tosca, húmeda y anegada, y cruzan el bañado con el agua por las rodillas, arrastrando los cañones. Arce se limita a mirarlos desde su altura. Los invasores se despliegan en orden de combate ante la posición de Arce. La más bella posible, dirá uno de ellos. Y solamente entonces el caballeroso subinspector rompe el fuego con los dos cañoncitos y el obús. Los ingleses responden con sus chapnelli, que es un cañón superior. Al oír los disparos, Sobremonte sube con su edecán a la azotea de la fortaleza. Mira por el catalejo, los ingleses saldrán bien escarmentados, asegura satisfecho. No habría tal, estallan tiene un nombre bajo, digo que el entre los milicianos en el momento de llegar algunos refuerzos que vienen desde el puente de Gálvez, las tropas de Arce y las recién llegadas quedan envueltos en el humo de la metralla y el subinspector solo atina a ordenar la retirada. Es una huida general y Arce, que no será de los más lerdos, amonesta a sus reclutas. Yo ordené tocar la retirada y no desordenada fuga, dice, para lamentarse a grandes voces. ¿Qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Eso es el combate de Quilmes, donde por supuesto pusieron en fuga aquellos hombres que tenían buena voluntad pero ninguna formación militar como para poder enfrentar a esas tropas aguerridas que habían combatido en muchos lugares al servicio de la reina, saqueos mediante invasiones y enfrentando ejércitos. Sobremonte no alcanza a distinguir con su catalejo el alcance del escarmiento. Él había dicho que iba a hacer tronar el escarmiento, parece que le fue mal su predicción. Le falló el horóscopo ese día. Algo pasa, pero la distancia, neblina y el humo de los cañones le impiden saber qué es. Deja la fortaleza, va al puente de Gálvez, vuelve, torna nuevamente al puente, nadie sabe nada, empiezan a llegar los fugitivos. El trémulo subinspector da verbalmente el parte de la derrota. Era entre 4 o 5 mil los enemigos, bien disciplinados y aguerridos. Por eso debió dejarle el campo con los cañoncitos y el obús. Es decir, no solamente dispararon, sino que dejaron el armamento. Antes de la oración, asegura a gritos, los tendremos en el puente. A Sobremonte no se le ocurre nada ante el peligro, ni siquiera acabar trincheras, ni distribuir a las milicias los 400.000 tiros del parque, que más tarde caerán en poder de los ingleses. Ni siquiera preparar el fuerte con sus 35 cañones de a 24, solo atina a destruir el puente y poner las embarcaciones amarradas en el riachuelo en la orilla izquierda, así los enemigos no podrían usarlas. Después padre y marido ejemplar piensa en los suyos, vuelve a la fortaleza, hace aprontar un carruaje que con la correspondiente escolta llevará a su esposa, hijas y futuro yerno a la seguridad de la quinta de Monte Castro, sería Floresta en la actualidad, donde se les habría de reunir el cabeza de familia una vez agotadas las medidas que requiere el honor. Se le ha ocurrido una idea, hacer del fuerte con sus 35 cañones de a 24 y su sólida construcción de ladrillo un baluarte. Allí ordenará replegarse a los milicianos del puente, mientras él escribirá al gobernador Ruiz Hidobro de Montevideo para que le mande a Monte Castro con premura las tropas veteranas acantonadas en la banda oriental. Cuando lleguen, aplastará a Beresford entre ellas y la fortaleza, y ordena al coronel José Pérez Brito quedarse en la fortaleza con el mando de la ciudad, mientras él operaría desde el exterior. En ese momento se le acercan los oidores a preguntar noticias y qué deben hacer. Les informa la delegación del mando militar y el político quedará en las manos de vuestras mercedes. Es decir, se lava las manos y se manda a mudar. No deja a los oidores para que el mando político lo asuman ellos. Que se encerrarán aquí la fortaleza para hacer una rigurosa defensa. Los oidores se miran, el marqués estará en sus cabales, se preguntan. No dejamos de extrañar, dirán, después de la reconquista, que el virrey hubiese tratado que el tribunal se encerrase en el fuerte para objetos tan extraños a su profesión y conocimiento. Es decir, ¿qué carajo vamos a hacer nosotros y esto no entendemos nada? Pero el apuro los hacía, yo creo que no, a lo mejor no era malo el virrey, sino era incapaz, que bueno, es una historia que se repite siempre con nuestros políticos y gobernantes, son incapaces, salvo a uno que dieron su muestra que no eran incapaces, que eran señores gobernantes, como fue Juan Domingo Perón o como fue Juan Manuel de Rosas. Brito, alarmado, pregunta, ¿qué defensa podría hacer yo en el fuerte? Que caigan abajo sus cimientos, responde heroico Sobremonte. ¿Y qué víveres hay para ello? Pues cuando no haya más remedio, podrán hacer W, Brito y los oidores, una capitulación honrosa. Y tomando la puerta, señores, las circunstancias apremian y Sobremonte se la toma. No había cobardía en Sobremonte, no la tuvo en toda su carrera. Y no se le despierta ahora, solo está mareado, él sirve para obedecer, no para... Y no atina lo que debe mandarse. A las 7 de la noche va nuevamente al puente de Gálvez, que ha sido volado, echados cuerpo a tierra en la ribera junto al riachuelo, están los milicianos de la plaza, a quienes se le ha repartido algunos fusiles, pero mezquinado las municiones. Los ingleses se incautarán de las 400.000 tiros sin usar, unos artilleros tienen escondidos de a dos, no hay más oficial superior que el asustado Arce, que no deja de infundir ánimo, son muchísimos y aguerridos los ingleses. Sobremonte ordena a los milicianos que deben replegarse a la fortaleza. Como nadie se mueve, repite la orden a su edecán, que le transmite en voz fuerte, se levantan protestas. ¿Cómo se entiende eso de retirarse cuando no se sabe de qué color es el uniforme enemigo? Se oye a algunos decir. Nadie levanta la voz, ordena el edecán, pena de la vida a quien no obedezca al señor virrey. Y viene la acción de Gálvez, el 27 de junio, y después de ahí viene el desastre, y ya mañana comentaremos lo que sigue. En ese momento, las 8 de la noche, llegan a la orilla las primeras avanzadas inglesas, recibidas con fuego de fusilería por los milicianos. Los cañones, manejados por veteranos, quedan mudos. Bedford detiene el avance hasta salir el sol para ver el obstáculo que se interpone. Sobremonte, al tiempo de volver a su carruaje, ordena seguirle a los veteranos y reitera a las milicias la orden de replegarse a la fortaleza. Hay un momento de esperanza. El virrey irá seguramente al Paso Chico a cruzar el riachuelo y tomar a los ingleses por retaguardia. No hay tal. Ha terminado la jornada y el virrey se repliega a dormir a la Quinta de Doma en San Telmo. Al amanecer del 27 ocurre la acción del puente Gálvez. No dura una hora. Algunos marineros ingleses han cruzado el riachuelo a nado y traído las embarcaciones de la orilla derecha, caen sobre los milicianos y no se retiran en confusión con las barcas. Los ingleses tienden rápidamente un puente y cruzan el río. Sobremonte, desde la azotea del hospital en lo alto de San Telmo, sigue la acción con su catalejo. De allí se irá al Monte Grande con su escolta de veteranos, y mientras las milicias entran a la ciudad a cumplir la orden de replegarse a las fortalezas, todos disgustados, escribe un testigo: tomamos la calle del Bajo, sería lo que hoy es Defensa, dirigiéndonos a la Real Fortaleza, confusos y llenos de vergüenza, sin osar levantar la vista, y muchos llorando de pena, dejando en esa forma el paso franco a un enemigo débil. La rendición. Esto es el 27 de junio de 1806. Después de eso viene ya la ocupación, que nos vamos a ocupar mañana de desarrollarla. Los vinicianos entran en la fortaleza. Pérez Brito consulta con los oidores al saber la acción de Gálvez. Hay que rendirse para evitar sufrimientos a la ciudad. Por supuesto, deben cumplirse formalidades, redactar una capitulación con todos los honores. ¿Qué honores van a tener si no combatieron? Etcétera. Firmada por el virrey. Pero ir al Monte de Castro es correr el riesgo de toparse con los ingleses, que ya se vienen. Deliberan toda la mañana los oidores con Pérez Brito y algunos vecinos. Nadie sabe los trámites de una rendición. Mientras tratan de informarse, mandan un parlamentario al general inglés a pedirle detenga su marcha hasta tener listos los preparativos de la capitulación. El enviado se encuentra en el camino con un oficial inglés llamado Ensign Gordon, que viene en nombre de Bedford. Lo acompaña a la fortaleza y gentilmente le sirve de intérprete. ¿Cómo se hace una rendición? Afortunadamente, Juan Larrea trae de su casa un libro de arte militar con un modelo de capitulación. Las formalidades han quedado salvadas. Pérez Brito copia la capitulación, acomodándola a la circunstancia. No olvida poner lo de todos los honores, la firma en nombre de la Junta de Guerra. Gordon la llevará a Bedford en la 1:30 de la tarde. Una hora después vuelve Gordon con el documento tan trabajosamente logrado. Bedford no quiere recibirlo porque no es hora de capitulaciones. Él como vencedor impondrá las condiciones de la rendición, pero solo después de entregarle los caudales del rey y cualquier otro que hubiese de la real hacienda, haciendo responsable a la Junta de Guerra, si hubiesen sido ocultados, se miran los oficiosos capitulados, ¿dónde están los caudales? Alguien se comide a ir a Montecatro a pedirlo al virrey. Y los honores de la guerra los concede el oficial inglés, los milicianos que están en el fuerte con la Junta de Guerra a la cabeza, podrán salir con banderas desplegadas y redoblar de tambores a depositar sus armas a los pies del vencedor. A las 3 de la tarde, los primeros ingleses entran por la calle Defensa a la Plaza Mayor y tras cruzar bajo el arco de la Recoba, a manera de arco del triunfo, forman alineados en la plaza. A las 4 Bedford llega a la fortaleza. Con disgusto, los oidores y Pere Brito han debido pasarse sin la salida con honores y la entrega de las armas, porque los milicianos han roto sus fusiles y se han ido sin ceremonias por las puertas traseras llamada de socorro. Y mañana vamos a continuar, porque mañana empieza la Reconquista, el pueblo en armas. Y a partir de ahí llegaremos hasta la rendición de ese aguerrido ejército y la humillación de ese ejército aguerrido que trajeron los ingleses ante un pueblo de coraje, un chido de patriotismo y que supo hacer respetar la soberanía de su patria. Y en este caso, lamentablemente, la corona de un rey que no lo merecía, porque era tan cobarde como aquellos oficiales españoles que habían jurado lealtad a la reina, a la corona inglesa. Y esto no lo digo yo, lo dice Domingo Mateu en su libro sobre las invasiones inglesas, que entre los desertores del ejército de español, entre ellos Santiago de Liniers, y que eran los desertores aquellos que no habían querido jurar lealtad a la reina, a la corona inglesa, y el paisanaje, que eran esas milicias que mencionamos recientemente, lograron poner de rodillas al león inglés. Mañana continuaremos con todo esto, vamos a ver si hay mensajes, los vamos a pasar, y quiero recordarles que mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a estar como todos los jueves frente a tribunales luchando por el derecho de los jubilados y tratando de que la justicia entienda que con $285 mensuales el jubilado no puede seguir viviendo. Así que vamos a, porque le bajaron el sueldo, $115 de sueldo se lo bajaron, a pesar de que de 200 pesos que pagaba de luz, lo llevaron a arriba de 1,000, 2,000 pesos. Vamos a los mensajes, lo va a transmitir aquí mi hijo, que está colaborando en el día de hoy con esta humilde radio, Radio Reconquista, al servicio de todo el pueblo argentino y de los que nos quieran escuchar. Y mañana los espero a las 11 de la mañana frente a tribunales. Vamos a los mensajes. Ramón Vieres dice, los estoy escuchando desde Resistencia Chaco, manda un saludo. Sicto Javier Guzmán dice, lo estoy escuchando desde el barrio Recoleta. Después nos saluda también Horacio Vinci. Orlando Reinaga, qué grande don Francisco, un gustazo escucharlo, un abrazo. Hortensia Escudero dice, mañana si no llueve estaremos todos presentes en la marcha. Gabriel Pautazo, muchas gracias y saludos a Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, Dios y la patria. Eduardo dice, saludos, dice, y bueno, esos son los que tenemos el día de hoy, ya 19 horas, 4 minutos. todos esos son saludos, bueno, los que nos están escuchando. Ahí también nos está escuchando Raúl Arjona, vamos a nombrarlo porque bueno, Horacio Sotomayor, Carlos Norberto Herrera, Cristian Jurjo, Raúl Notti, Adrián Nocera, y a ver acá Miguel Viñas, Edgardo Mayer, de Huatre, Nogoyá, y Horacio Sotomayor. Bueno, a todos ellos les mando un fuerte abrazo y espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que vamos a ir intercalando un poco de estas historias porque son importantes conocerlas, porque hay semejanzas en la historia de hechos que después se vivieron, inclusive después con las guerras intestinas que hubo aquí, donde existieron muchos cobardes que después los pusieron como héroes y resultaron ser los impagos de patrias y que lamentablemente hoy tienen en nuestras calles de Buenos Aires sus nombres, llevan sus nombres cuando fueron los que más daño le hicieron a la patria. Por eso vamos a ir tocando este tema de historia, que es algo que para nosotros es muy importante conocer, porque fíjense lo que les vengo contando, fueron los primeros días hasta que aparece un hombre que genera fe y confianza y asume ese mandato histórico del momento y que va a pedirle a la Virgen ayuda para liberar a su patria, prometiéndole que si lo ayudaba a vencer, les daría en honor las banderas que le quitara al enemigo que había invadido su patria. Por eso están las banderas en la iglesia de Santo Domingo, banderas que se rindieron ante el valor criollo de aquel día histórico del 12 de agosto de 1806. Estaba todo perdido, pero tuvo que aparecer un hombre con fe, esa fe profunda, capaz de mover montañas y decidir qué hacer. Era todo o nada. Era la liberación o la muerte. Y pudieron. Lo hicieron. A pesar de las grandes diferencias, a pesar de no tener los elementos para combatir, combatieron. Y usaron cualquier tipo de elemento que les sirviera para enfrentar al enemigo. Pero tenían fe en su pueblo que los acompañaba y en ese patriotismo que anidaba en ese valiente pueblo que no se rendía. Porque esa rendición significaría la vergüenza, la indignidad, la pérdida de sus tradiciones, de su religión y de todo lo que ellos habían tenido y que se lo querían heredar a sus hijos. Y esto es lo que le falta al argentino de hoy. Pensar en los que vienen detrás. Que no se termina la patria con su muerte. Que la patria debe continuar para felicidad de sus hijos, de sus nietos y de los que vendrán, y no pensar tanto en él sino en nosotros, porque cuando se piensa en yo se pierde de vista todo eso tan valioso que puede hacer feliz a todo un pueblo, la patria. Será hasta mañana, los espero a todos aquellos que puedan concurrir a frente a tribunales, a las 11 de la mañana, allí en Tucumán y Talcahuano, como todos los días jueves. Un fuerte abrazo para todos y esperemos que gane la vida y no triunfe la muerte, que la muerte sea derrotada, porque la vida es aquello por lo cual hay que pelear. Hay que pelear por la vida y no por la muerte, porque si gana la muerte, seríamos un pueblo de asesinos. Y nuestro pueblo siempre se caracterizó por un pueblo de festejar la vida y no la muerte. Nunca gritamos muera, siempre gritamos viva. Nunca dijimos muera este, muera aquello, dijimos los peronistas, dijimos ¡viva Perón, carajo! ¡Viva la Perón, carajo! ¡Viva la patria! Nunca dijimos muera el enemigo. El enemigo se muere con nuestra felicidad como pueblo y con nuestra grandeza de la patria. Será hasta mañana.